yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, papá! ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de las lomas que cantan en llano. Ya verás cómo no. Yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, papá! ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de las lomas. Ajá. Que cantan en llano. Ya verás cómo no. Mamá, yo son de las lomas. Mamá, yo canto en el llano. Mamá, yo son de las lomas. Mamá, yo canto en el llano. Tú lo ves. Son de las lomas. Cantan en llano. Son de las lomas. Mamá, yo cantan en llano. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara. Mi mamá me dijo a mí, Paulita, que cantara y que bailara, pero que no me metiera en camisas de once varas. Tú lo ves. Yo tengo una mala maña y a mí mismo me da pena. Yo tengo una mala maña y a mí mismo me da pena. Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama ajena. Tú lo ves. Fue mi son.